Muy parecido al original. Es muy parecido al original y lo que estoy notando es que no me están saliendo las fichas grandes, esas que largas, el palo largo, fálico, que me serviría mucho en este momento para poder. Pero bueno, me tendré que conformar. Bueno, cuando no hay pan, buenas son tortas. Toma, una. Hice varias líneas. Oh. Ay, del lado izquierdo de la pantalla me está apareciendo el perro de Duck Hunt, del juego ese de Nintendo. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace? Ay, mira, aquí está la línea. Qué bueno. Aquí va. ¡Opa! ¡Opa! ¡Ay, coño! ¡Me están disparando! ¡Ay, coño! ¡Me están disparando las fichas! ¡Coño! ¡Qué hijo de puta! ¡Me está disparando las fichas! ¡Ay, co... ¡No! ¡No! Okay. ¡Ay, coño de su madre! Me destrozaron el cuadrado. Ahí va. Ok, listo. Next. ¡Ay, mira! El siguiente es un pato. ¿Qué hace un pato aquí? ¡Ay, lo tengo que agullir! ¡No! ¡No! ¡El pobre pato! Ok, voy a. ¡Ay! Lo traté de salvar. Lo traté de salvar. El coño de tu madre, perro de mierda. Te voy a tirar carne molida con vidrio roto adentro. Hijo de puta, me mataste al pato. Me mataste al pato. Coño de tu madre. Perdí. Ok, este juego se llama 20 Lines, o sea, hace 20 líneas. Acuérdense que líneas son los puntos en Tetris. Cuando tú haces una línea que prud, desaparece todo. Y bueno, ustedes saben, no hace falta que se los explique. Es un axioma del mundo videojugabilístico. Click to start. Ah, 20 líneas, pero qué épico, coño. Una ópera contada en tres actos. Qué épico, mira, así con la versión de. ¡Mierda! ¡Mierda! Oh, están aterrizando en el planeta. Miren, qué entretenido, qué bueno, qué lindo. ¡Epa! ¡Ey! Pero es que, no, o sea, el escenario es totalmente real. Es decir, están cayendo sobre. ¡Coño! Pero están cayendo sobre las piedras, las fichas. O sea, no es un fondo, el escenario es real. O sea, las estructuras del escenario son reales. ¡Ay, coño de su madre! Lo calculé mal. Lo calculé mal. A ver. Coño, pero aquí es imposible hacer una línea. Me cago en la hostia. Aquí sí que va a ser muy jodido hacer una línea. Coño. Pero, a ver, ¿hasta dónde llega? Ah, bueno, que hasta ahí llega. Ay, pero. Joder. Joder. Pero es que desaparecen. Y aparte, mira, hay neandertales ahí, hombres, hombres mono. Qué asco. A ver. Bueno, obviamente. Ah, creo que hice una línea, a ver. Porque si las tiro muy a la derecha o muy a la izquierda, se desaparecen. Ah, bueno. Oh, mira, un Tetris nuevo. Bueno, vamos a ver cómo es si llego hasta hasta el tope, a ver. Ok, parece que ahí no me deja. A ver, ahí da. ¡Upa! Vamos. Ah, no, no pasa nada. No pasa nada. Y bueno, señores, con ustedes, Tetris versión Visiones Incompatibles. Otra joya. Video jugabilística. De nuestro admirado programador Drogadicto. Bueno, juguemos al último hack de Tetris. Se llama compromiso. Vamos a ver qué sorpresas hay. Ay, mira, esta vez estoy jugando conmigo mismo, o la computadora hace exactamente lo que yo hago. ¿Sí? Hace exactamente, a ver, un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha, otra vez. Sí, hace exactamente lo que yo hago. Ah, obvio, no voy a poder ganar porque, ay, porque tengo que encargarme de dos. Bueno, este juego es un poco pedorro, vamos a estar claros, ¿eh? Ok, de aquí hago una línea. De aquí hago una línea, pero obviamente del lado derecho las cosas van como el culo, ¿no? A ver, vamos a ayudar un poco al lado derecho. Mira, ¿ves? ¿Ven cómo son las cosas, señores? Del lado izquierdo es la zona de los ricos, del lado derecho es la zona de los pobres. A ver. Toma. Bueno. Un juego como la vida misma. Prosigamos con un hack de Space Invaders, ¿se acuerdan? Space Invaders. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Que tú tienes una navecita abajo que le va disparando a los enemigos que van en cuadros enormes, que son muchos, que van haciendo filas unos tras otros. Bueno, este hack se llama Zamba. Vamos a ver. Mira, ¿ves? ¡Ay, es uno nada más! No, no, es que cuando es uno, obvio, es muy difícil de disparar, coño. ¡No! Ven acá. Ok, ahí va. Este sí te va a dar. Ay, qué estúpido, a ver. ¡Ajá! Ok, ahorita el tipo es más rápido. Ah, pero esta vez ni te estás moviendo. Ajá, mírate, ahí estás. Ahí estás. ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me están matando las vidas allá arriba! ¡Ah! ¡Psíquico, hijo de puta! Ok, el propósito de esta mierda, si alguien tiene la amabilidad de explicarme, por favor. Bien, este título se llama Invasión, otro hack de Space Invaders. Clic para empezar. Ok, bueno, es lo mismo, tengo que dispararle. Ay, no, coño. Ven acá, no te voy a pelar. Toma, este sí le va a dar. Ah, bueno. Viene otro en su reemplazo, por lo menos es mejor que un extraterrestre invencible, ¿no? Tranquilo que yo tengo muchas balas para darte. Tengo muchas balas para darte. Me haces reír. Oh, mira, allá arriba están viniendo. Y lo están reemplazando. No es justo, coño. ¿Cuántos son? ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño, no es justo! No joda. Vamos a pasar al próximo juego. Nice shot. Ay, Dios mío, otra vez el extraterrestre de mierda. ¿Qué me irá a hacer esta vez, por Dios? Vamos a dispararle. Ah, ok, sí, esta vez eres invencible. Tú sí eres arrecho. Esta vez sí. Te rebotan los disparos. Qué entretenido. Qué juego tan divertido. A ver, otra vez. Toma. ¡Ah! Ok, otra vez el mismo, porque yo me quise mover y no me dio tiempo. Ok, ¿cuántos disparos es que había que darle? Como tres, ¿no? Y esta vez estoy fallando, coño, estoy. Ajá, aquí va. Uno. Un disparo bien dado, a ver. Dos, tres. Jódete, ajá, me quito esta vez. ¡No! ¡No! Y encima lo aplauden. Anda el coño de tu madre. Ok, el último hack de todos. Ya me está empezando a cabrear la cosa. Se llama Happy New Year. Feliz año nuevo. A ver. Ay, otra vez, Dios santo. Esto ya está más pesado que una llamada telefónica repetida en broma. A ver. Toma. Ay, coño. Muere. Ay, coño de su madre. Se está haciendo cada vez más grande. Y mira esos tentáculos, qué creepy. Ay, la puta que lo parió. Ay, la puta que lo parió. O sea, la ley de Herodes, o te chingas o te jodes. Si no le disparo, va a venir hacia abajo y me va a reventar. Si le disparo, se hace cada vez más gordo. A ver. Toma. Coño de la madre. Ven. Qué poronga. Y sin quererlo, fui partícipe de la destrucción del mundo. Feliz año nuevo, humanos. ¡Ah, no! ¡Quedaba un último juego! ¡Queda un último juego de Mario! Que se llama Palabras de Oro. A ver. ¡Ah! ¡Ay, qué bonito! Ahorita sí puedo correr, coño. Por fin, justicia. ¡Opa! Querido Mario. Acuérdense, las monedas están formando palabras. Entonces, querido Mario. Obvio que iba a decir Mario. ¡Opa! Mira qué rico. Mira cómo me como todas las monedas. Abandona estas monedas. No, perdón, no decía abandona, decía deja. Deja estas monedas. No te las comas, el coño de la madre. El coño de la madre. No te comas las monedas. Es la... ¿Es el dinero o yo? Querido Mario, deja estas monedas. ¿Es el dinero o yo? Peach. ¿Por qué no te vas a que te coja Bowser, estúpida? ¡Anda a cagar! ¡Escojo el dinero, turra! ¡Estúpida, imbécil! ¡Escojo el dinero mil veces! Verga, qué vaina tan necia. Que se jodan todos los que programan juegos. Todos. Bueno, no todos, pero sí muchísimos.